Y sí, en efecto, creo que más allá de los artilugios contables que lo ponen como si fuera una cuestión de técnicos expertos, de lo que se trata es de una orientación política. Francisco Cantamuto, clarísimo, muchísimas gracias. Te deseamos un hermoso año desde lo personal y también deseamos seguir compartiendo estos recorridos que por un lado los seguimos en las cosas que escribís y por otro lado los compartimos también en el aire del Piedra Libre. Muchísimas gracias. Por favor, Daniel, Graciela, mandale también un abrazo y a toda la audiencia. Es realmente un gusto, un desafío, y para que quede cerrado el año como corresponde, para mí esto es algo que nutre, esto es algo que nos alimenta hacia los dos lados. De esta manera, dialogando así, construimos y vamos reorientándonos. Todos aprendemos, como señalé antes en la misma columna. Un gusto poder estar colaborando, termine muy bien el año y nos vemos el año que entra.